Aquí se presentan, por favor, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos, sobre el tema defensa del territorio y el proyecto integral Morelos. Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues nosotros venimos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Y bueno, pues ya hemos estado escuchando y es evidente que estamos viviendo toda una guerra, ¿no? Una guerra del capitalismo hacia los pueblos, una guerra del territorio. Y es una guerra también que se está ampliando, esta guerra energética, ¿no? Que estamos viviendo también porque cada vez vemos más que hay más gasoductos, que hay más termoeléctricas. Y nosotros cuando empezamos a luchar contra el proyecto integral Morelos porque se nos hacía una idiotez que quisieran pasar un gasoducto en zona de riesgo volcánico, que un día nos dijeran, salte de tu tierra porque puede estallar el gasoducto, llegar el ejército y dijera salte, y al otro día el ejército llegara y dijera quítate porque por aquí va a pasar un gasoducto, ¿no? Entonces nosotros empezamos a luchar desde el 2010 contra este gasoducto. Llegamos a Milcingo en 2012 y me acuerdo muy bien que los compañeros nos dijeron, algunos compañeros ejidatarios, hubieran venido hace un año. Ya pasó, ya vendimos la tierra, dice. Ya no hay nada que hacer. Porque los habían engañado a varios ejidatarios que les decían que por ahí nada más iba a pasar un tubito chiquito, ¿no? Que iban a rascar tantito, iban a volver a poner la tierra, iban a poder seguir sembrando como si nada. Sin embargo, Samir era una persona muy terca, ¿no? Y decía, vamos a luchar. Y fuimos a Huesca, y fuimos aquí, y fuimos allá. Y en Huesca se empezó a parar la termoeléctrica, ¿no? Con plantón, como los compañeros. Pero eran 800 granaderos contra una población de 800 personas, incluyendo niños y gente de la tercera edad. Y empezaron a construir la termoeléctrica, ¿no? Eligieron Huesca porque vieron que ahí era una población pequeña. Porque dijeron, fácil, los aplastamos, ¿no? Si se ponen, son bien poquitos. No les importó que la termoeléctrica estuviera junto a la comunidad, ¿no? De ahí seguimos luchando, y trinchera tras trinchera, luchábamos, y llegaba la policía, y llegaba el ejército, y nos torturaban, y nos encarcelaban, y a Milcingo despertó, en el 2014, gracias también al proyecto de la radio comunitaria de Milcingo, y a todo el trabajo que se estaba haciendo, y así se fueron despertando los pueblos, y el gasoducto parece que lo concluyeron, porque hasta parece que hay otras partes donde ni siquiera está, pero ni siquiera sabemos bien. Y por ahí hubo una persona que en 2014, uno de nombre Andrés Manuel López Obrador, que dijo que era una aberración poner una termoeléctrica y un gasoducto, ¿no? Que era como poner un basurero en Jerusalén. Y otro, que se llama Manuel Bartlett, que dijo que no era necesario poner este proyecto integral Morelos, porque en México hay una sobreproducción energética, una capacidad de generar electricidad 40% mayor de la que necesitamos. Y hoy, ustedes saben, esas dos personas en el gobierno nos empezaron a llamar agitadores. No, eso fue antes. Estos nos llamaron, ¿cómo nos llamaron? Radicales de izquierda, ultraconservadores. E hicieron toda una descripción de los compañeros que somos del CNI, según ellos. Es que ustedes son los que no votaron por nosotros. Ustedes son los que dicen que nada va a cambiar. Ustedes son los que no me apoyaron. Y después de ese señalamiento, a los 10 días mataron a Samir. Y después de la muerte de Samir, Amilcingo se levantó, impidió la consulta en parte de su región, y nosotros decíamos, esto no es una consulta, porque independientemente de que haya votado o no el 98 o 99% de la población, si todos aquí nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a darle en la madre al subcomandante Moy o a quien sea, pues no es justo, porque es su cuerpo, y aunque la mayoría vote de que le vamos a pegar a alguien, a una mujer o a un hombre, no es justo, porque cada pueblo tiene su territorio, y en cada pueblo su cuerpo es su territorio. Y aunque hagan una consulta regional y le llamen indígena, nosotros decimos es pueblo por pueblo, pero también ya empezó a pasar otra consulta, la consulta indígena en Atlixco, y llegan otros, y ahí están, y llegan otros acarreados, y lo que pasa es que ya vemos que las consultas no es un reconocimiento de un derecho, es una forma de dividir a los pueblos. Pero el tema es, ¿quién organiza la consulta? ¿Quién la planea? ¿Quién la diseña? ¿Y quién decide? No es que vamos a renunciar a nuestro derecho a decidir, pero esas no son consultas. Entonces estamos buscando otra manera que, como también dijo la relatora de la ONU, autoconsultarnos. Porque aquí la soberanía no es cierto que reside en el pueblo, como dice el 39, porque el 41 dice en los poderes de la Unión y después dice en los partidos políticos. Entonces la soberanía en la práctica está en los partidos políticos, y no. La soberanía debe estar en la autodeterminación de los pueblos. Todos estos gasoductos, esta guerra energética que estamos viviendo, porque también va a existir este cambio a los carros eléctricos, ¿no? Y ahora, el que tenga electricidad va a ser como el agua. Y ahí está Bolivia, ahí está el litio, ahí está Sonora, y ahí está todo eso. Y todo es porque Estados Unidos quiere vender su gas de fracking, ¿no? Y por eso nos están bajando todos estos gasoductos. Y además las empresas tienen un plan con todos los gobiernos, es un tipo de contrato que ocupan en todo el mundo, que le llaman take or pay. Se construye el gasoducto. Consumes, pagas. No consumes, pagas. Desde el 2015 el gobierno está pagando el gasoducto Morelos 2 millones de dólares mensuales. Y así todos los gasoductos. Por eso les conviene tanto a las empresas. Y esas empresas están vinculadas al crimen organizado como todo, como está avanzando, porque ahora ya ha quedado más formalizada la Secretaría del Terror del Gobierno, del Capital, que es el crimen organizado, ¿no? Porque ahora ya no nos están encarcelando tanto, ¿no? Sí, siguen. Pero ahora llega el crimen organizado, o nos mata, nos desaparece, o nos dice estate quietos. Y esos evidentemente están con las empresas y evidentemente están con el gobierno. ¿Qué vamos a hacer ante eso, compañeros? Y es parte de nuestro contexto y es parte de nuestra defensa del territorio. Dejo la palabra a nuestro compañero Eliazar de la comunidad de Amilcingo. Buenas tardes, compañeros y compañeras y compañeros de la Comandancia de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Voy a hacer algo simbólico que, como tarea, se preguntarán por qué lo voy a hacer. Con permiso, Madre Dios Tierra, con permiso, Padre Dios Sol, en hacer lo que voy a decir a mis hermanos, como el otro capoleque de Morelos. Con permiso a todos y todas. Como ya comentó mi compañero, es muy cierto, enterraron el gasoducto, enterraron los tubos del acueducto y pusieron la termoeléctrica. Y por si fuera poco, nos mataron a un compañero que inició la lucha en contra de todo esto. Pero no enterraron nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestra rebeldía. Aquí estamos como comunidad de Amilcingo y por eso digo: ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! Bien, compañeros, pues en Morelos estamos pendientes por lo que sigue. Han hecho la termoeléctrica. El acueducto, ya enterraron los tubos. El tubo del gasoducto. Pero nuestra lucha sigue. Porque atrás de todo eso siguen las minas. Las minas que ya se han declarado en que las van a poner. Pero nosotros como morelenses, aquí estamos. Aquí estamos como la tierra de nuestro general Zapata. Aquí estamos para defender, no nada más Morelos, sino a todos nuestros hermanos que están ustedes presentes acá. Estamos. Su lucha es nuestra. Y nuestra lucha es de ustedes. Aquí estamos, hermanos, y seguiremos. No importa aunque nos desaparezcan, nos maten o seamos los siguientes, pero aquí estamos, hermanos. Vamos a seguir nuestra lucha. ¿Por qué? Porque lo que encierra en el entorno, en defender la vida, nuestro territorio y el agua. ¿Por qué? Porque los señores diputados en el 18 de octubre del mes pasado declararon que el agua la iban a privatizar. Y es un hecho. A no ser que se destrate en 2020 echar abajo, lo derogue esa ley. Pero es un hecho que en el 18 de octubre la declararon en privatizar el agua en todo el país. ¿Por qué? Porque quieren cobrar más impuestos. Quien vaya a tener unos 3 cántaros en el río, quien tenga ganado, le van a cobrar. Y no nada más eso, se viene la captación de las lluvias, van a cobrar impuestos también, y de los pozos profundos también. Entonces, por eso, nuestra lucha, nuestra resistencia de Mixingo, como lo hacemos a diario, nuestras asambleas de 7 a medianoche, diario, desde el 2012 estamos bien puestos. Entonces, compañeros, todo eso se viene, pero todo eso se enfoca, dejarles claro, hacia el nuevo orden mundial, hacia el nuevo orden mundial que mencionaban las iglesias, hacia allá va todo esto, hermanos. Por eso es que nuestros hermanos Suramérica, Centroamérica, los están agrediendo igual que nosotros, con sus derechos. El nuevo orden mundial consiste en un solo ejército, en un solo policía, en una sola moneda, en un solo gobierno, en una sola iglesia. Y a todos nos van a controlar por un chip, como si fuéramos celulares, a través de satelital. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué Morelos estamos tomando esta postura que no vamos a dejar de luchar? A donde demos, hermanos, en esas palabras se repite la historia de 1910, hoy se repite en 2020. Entonces, hermanos, eso es lo que queríamos decir. Como comunidad de Mixingo, estamos en resistencia. Los niños están conscientes y por eso hemos dicho, hermanos, es muy necesario que los niños participen en nuestro movimiento. Los jóvenes, es muy necesario que participen en el movimiento. ¿Por qué? Porque ellos son necesarios que vayan aprendiendo. Nosotros ya vamos hacia utilizar nuestro bastón y serán ellos los que luchen. Así es que, hermanos, a Mixingo les invita a que sigamos con el terminar de organizar nuestros pueblos, barrios o como se llamen. Organicemos, porque solamente un pueblo organizado podremos enfrentar este tipo de problemas que se vienen. Hermanos, muchísimas gracias por haberme escuchado, comandancia. Gracias. Y voy a cederle a mi compañero porque quiere agregar unas palabras más. Gracias. Bueno, nada más dos cosas que se nos olvidaron. Una, el proyecto integral Morelos después de 7 años, 3 gobiernos federales, no está funcionando, está parado. Como les comentaba, en 2012 nos decía es un ejidatario de Amilcingo y en 2019 Amilcingo, ya enterrado el gasoducto, lo paró, ¿no? Entonces es una muestra también de que si seguimos luchando, vamos a conseguir la defensa de la vida. Tampoco es que pasó el gasoducto y entonces nos echamos a llorar, si nos empezó a crear autonomía, ¿no? Y ahora ya tienen sus gobierno por usos y costumbres, su radio, su salud, ya también en Zacatepec, en Puebla, tienen su radio comunitaria, ya también tienen su organización, y no es que nos echamos a llorar, sino avanzar más en la organización. Y les agradecemos a todos también que hayamos venerado y defendido la memoria de Zapata, cuando este año era el año que López Obrador había dicho que era el año de Emiliano Zapata, y quería irse a burlar a la tierra de Morelos de nuestro general, y entre todos se lo impedimos y fuimos a conmemorar al general como se debe, defendiendo la tierra y el agua. Y eso también para nosotros es un gran logro. Y por último, los queremos invitar, queremos hacer cada vez más extensiva la invitación. El 20 de febrero del año que viene se cumple un año del asesinato de Samir. Queremos hacer una jornada nacional e internacional del 20 de febrero al 20 de marzo. Empezando el 20 de febrero, los invitamos a todos a Amilcingo, va a ser el cabo de año de pues la muerte de Samir, pero también en cada lugar podemos hacer una manifestación en defensa del territorio, ¿no? El 21 vamos a hacer una marcha en la Ciudad de México de la CFE a la Fiscalía General de la República para exigir que el caso sea traído, y después buscamos hacer más acciones en ese sentido para que esto no siga sucediendo, para que vayamos avanzando. Y también consideramos que es muy importante, como decían también los compañeros de La Parota, que nos vayamos uniendo también con este movimiento ecológico mundial que está viviendo, porque para muchos también es muy claro que este cambio climático, este calentamiento global, se debe al capitalismo y se debe a los megaproyectos. Y nosotros estamos defendiendo la naturaleza y estamos luchando contra ese cambio climático en cada uno de nuestros territorios. Y todos esos jóvenes que están luchando y también esas mujeres que están luchando por la defensa de la vida, también deben ver y debemos vernos todos porque estamos sobre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues son las invitaciones, compañeros. Ocupan la palabra, muchas gracias.